Bueno, mañana hay un intento que ha sido frustrado por parte del HSBC, que quiso llevarse a la rastra todo el sistema financiero para habilitar los bancos por el tema de blanqueo o lavado, como quieran llamarle, de dinero que están haciendo algunos que fugaron el dinero de la Argentina. Ningún banco público, ningún banco privado nacional, los de la Cámara de Banco Especializado tampoco van a abrir, y ha quedado solamente el HSBC solo con 23 sucursales, a los cuales la asociación bancaria va a movilizar, si se va a manifestar mañana, para que no abran. En todo caso, lo que le decimos al presidente del HSBC es que en lugar de abrir el banco un sábado, abra los registros de su banco y le explique a la sociedad argentina toda la plata que fugaron a través de ese banco y por lo cual estuvo investigado, no solo en la Argentina, sino en varios países del mundo.